La juventud de hoy me está pidiendo la salsa y otros también me dicen que yo le canto un merengue. La juventud de hoy me está pidiendo la salsa y otros también me dicen que yo le canto un merengue. Y como yo no soy boba, se lo conté a la orquesta junto a la reina, formaron el salsa dengue. Junto al timbal.